Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Una edición más este miércoles 21 de enero de 2005. Qué grato es compartir realmente estos 60 minutos con ustedes, señoras, señores. Y por supuesto, ponemos nuestro corazón en estos 60 minutos. Bienvenido, gracias su colaboración, Andrés. Y pues para el día de hoy, música como alegría del Circo del Sol, un referente artístico de los más sublimes y altos que tiene en este momento el planeta. Vamos a hablar también de Cinemateca Nacional, amigas y amigos. Tenemos buenas novedades que contarles sobre la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este festival de cine, que se constituye como una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local latinoamericano, en el que participarán 27 largometrajes producidos entre el año 2012 y el año 2014, provenientes de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Cuba, de Chile, de Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y bueno, les decía, vamos a ampliar esta información más adelante. Queremos también agradecer a Lorena, quien nos ha compartido esta información, a Laura Godoy, un abrazo muy, muy especial. Y a toda la gente que hace Cinemateca Nacional, nuestra valoración a su trabajo diario, a su empeño y su comprometimiento con nuestra Casa de la Cultura y con el país, cómo no. Música, decíamos también, con voces ecuatorianas, como es el caso de Ricardo Perotti, Las Lolas, Pasión Vega, que no es ecuatoriana, y Ana Belén, pero igualmente tiene un lugar especial en nuestra programación. Recomendaciones editoriales, vamos a hablar un poquito sobre qué es el arte público. Y Juan Fernando Velasco y Pamela Cortés, cómo no. Vamos a hacer algunas invitaciones dentro de nuestra agenda. La Rana Sabia también está presente en nuestra programación. Y nos cuenta que comienza el año con Los Hijos del Viento. Tenemos igualmente a Juan Secaira Velastegui. Queremos hablar un poquito de su libro, de su último libro, Ribera de Cristal, de las ediciones Pandora. Es un libro de poesía, es un nuevo libro. Así es que tenemos realmente muchas novedades para la mañana de hoy. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Sin más, escuchemos Alegría con el Circo del Sol. Thank you. está escuchando. Juntémonos en la casa. Habíamos hablado, amigas, amigos, que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura realizará entre el día 28 de enero y el 11 de febrero del 2015 la segunda edición de la Casa Cinefest. Este festival, lo habíamos dicho ya, se constituye como una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local y latinoamericano. Participarán 27 largometrajes producidos entre el 2012 y el 2014, provenientes de Argentina, de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador. Y miren ustedes, también países como México, como Perú, como Uruguay y Venezuela estarán presentes. Todas las proyecciones son gratuitas. Insistimos, todas las proyecciones son gratuitas hasta llenar el aforo de la sala. La programación incluye proyecciones de cine para público infantil, foro con directores y productores de las películas en competencia. Es importante señalar que en esta edición el festival otorgará incentivos y reconocimientos a la producción regional. Existe un total de 18 películas en competencia. 10 películas participan por la categoría Mejor Ficción Latinoamericana. El premio es de $3,000. Y 9 películas ecuatorianas compiten por la categoría Mejor Ficción Nacional. El premio es de $3,000 también. El segundo y tercer lugar, amigas y amigos, recibirán el galardón Ulises Estrella, fundador de la Cinemateca Nacional, fallecido hace pocos días. Las películas ganadoras del festival serán el resultado del 50% del voto del jurado calificador y el 50% del voto del público. Entre las películas extranjeras que se exhibirán están Reus, Relatos Salvajes, Olvidados, Volatín Cortao, La Casa del Fin de los Tiempos, Jardín de Amapolas, y entre los filmes ecuatorianos están Silencio en la Tierra de los Sueños, del manavita Tito Molina, Feriado, dirigido por Diego Araujo, y 87 de Anaí Oneisein y Daniel Andrade. Durante el festival se han programado actividades paralelas gratuitas. Habrá un taller de animación a cargo del cubano Ernesto Padrón, director de la película Meñique, y se realizarán charlas relacionadas al dilema de la preservación digital a cargo de Fabián Cadena, de la Cinemateca Nacional. Finalmente, habrá una mesa de diálogo abierto con los invitados internacionales y directores locales sobre los desafíos del cine independiente en América Latina. Amigas y amigos, la inauguración de este festival se realizará el día miércoles 28 de enero a las 19:30, 7:30 de la noche, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección del largometraje ganador en la edición anterior del festival Betty Boo, del director argentino Miguel Juan, quien nos acompañará en un foro después de la proyección. Este festival se lleva gracias al apoyo del Consejo Nacional de Cine del Ecuador y a las embajadas de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. Les invitamos a todas y a todos a ser parte de este importantísimo festival de cine que, como ya se lo ha dicho, es una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local y latinoamericano. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ilusión que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz. fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy. Y solo por ti mi vida tuvo una razón. Y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte, o hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de ese pasado, acariciar tu desnudo cargado de horas, porque descanses tus alas de tantas cadenas de ayer. Porque en ti soy. Y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Bien, escuchábamos la voz del ecuatoriano Ricardo Perotti, aunque no sé dónde estás. Bueno, Ricardo Perotti hace algunos años ya, ¿no? Él está en Estados Unidos, no vive en Ecuador, pero sus producciones pues y sus trabajos siguen llegándonos. De hecho, afortunadamente tenemos una comunicación con él y permanentemente también nos hace llegar sus links. En algún momento él estuvo acá en el programa y pues queremos agradecerle precisamente por tenernos al tanto de su actividad. Ricardo Perotti, entonces, aunque no sé dónde estás. Al inicio de nuestro programa anunciábamos, compartir con ustedes qué es el arte público, ¿no? ¿Qué es el arte público? Y miren ustedes, hay una corriente, no diríamos nueva, pero más bien que cada vez tiene más contenido, tiene más peso, y es el muralismo. Ya se ha hablado que un mural puede ser un libro de piedra, que un mural puede ser realmente un editorial en concreto, ¿no? Y pues Cristina Tergasay nos dice también que el muralismo es un humanismo y que el muralismo se define esencialmente como humanista, ya que propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano integrado en un proyecto de arte para todos. Cada vez escuchamos, y está dentro de nuestra constitución también, la inclusión en todas sus formas, y cómo no, la cultura tiene que ser una de las importantes formas de inclusión. Integrar el arte al espacio colectivo del hombre urbano es permitirle el acceso social a las expresiones artísticas que lo reafirman como sujeto en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Es reconocer al hombre como responsable de la construcción y el cuidado de la ciudad que lo contiene, ¿no? Habitante de un espacio urbano que como propuesta enriquezca la comunicación y la memoria de los hombres que construyen como identidad. Entonces, el concepto de ser humano como actor individual y social implica un compromiso ante el cual el hombre busque dar sentido a su vida y concrete mediante la participación, la correcta interacción entre libertad y equidad en su contexto cultural, o sea, el desarrollo de una experiencia que garantice un espacio adecuado para la opción individual y la promoción colectiva. En la época en que el arte es apreciado solo por su valor mercantil, el muralismo entonces propone construir nexos de relación entre, pues, ante la separación relativa entre arte, individuo y sociedad. Se debe entonces tomar la construcción de una imagen mural como síntesis de un proceso generador de un discurso a partir de la recepción, evaluación y transmisión de los hechos culturales que se generen, partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana como base de la unidad y como esencia de la identidad. Y en este punto es donde el muralismo se diferencia de otras propuestas artísticas, porque la estetización de este tipo de experiencias necesariamente establece un estrecho vínculo entre concepción estética, lo que desde el punto de vista individual de sus componentes tiene que ver con la ética y de modo colectivo se denomina política. Política entendida como toma de partido, de postura filosófica y conceptual dentro de un proyecto cultural que lo contenga, claro está, desde la temática, lo histórico y antropológico, como un espacio de rescate y preservación de los valores éticos, y desde la estética, como proyecto y estrategia de reivindicación social, fundamentalmente la estética como posibilidad de advertir los rasgos de identidad que recupere y promueva para la transformación social. Esto es lo que nos dice al respecto Cristina Tergasay sobre el muralismo y el humanismo, ¿no? Muralismo y derechos humanos. Pero, ¿qué es el arte público frente a esto? Bueno, el arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del artista, sino de la felicidad y el bienestar de los demás. No trata del mito del artista, sino de su sentido cívico, y no pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e insignificante, todo lo contrario. Trata de que se sientan glorificados. No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público. ¿Qué es el arte público? Seguiremos compartiendo con ustedes durante el presente programa. 9:35. Si tan solo supiera

Bien, pues dije 9:35, ¿no? 9:35, tremenda equivocación, lo siento. Era 9:25, pero hoy, en este momento, 9:37, 9:37, hora de Ecuador. Amigas y amigos, está en nuestros estudios ya doña Emperatriz Montalvo. Ella es directora de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, quienes por décadas realmente su trabajo ha sido fincado, ha sido sustentado en el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño. Y pues este grupo realmente de mujeres ecuatorianas, de indígenas ecuatorianas, hombres igualmente que están trabajando alrededor de este proyecto, pues les decía yo, no han parado jamás, porque quedaron como con un legado de Taita Leonidas, como ellos lo llaman, en defensa y en ayuda de los menos protegidos. Así es. Buenos días, Emperatriz, mil gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas y sobre todo a Radio Casa de la Cultura, que siempre nos ha manifestado de tener las puertas abiertas para que podamos compartir con ustedes lo que vamos llevando adelante, el trabajo encomendado por Monseñor Proaño, para que su pensamiento viva y dure por siempre, digamos, y sobre todo que las nuevas generaciones también vayan conociendo este gran personaje de nuestro país, que muchas veces por falta de difusión no conocemos a nuestros propios, digamos, a nuestros propios, en otras palabras diría, padres, o que nos han guiado, o que se han adelantado, pero nos han dejado el deber y la herencia de continuar su trabajo y su obra. Emperatriz, usted como directora ahora de la Fundación Pueblos Indios, pues se han empeñado en algunas actividades, sobre todo en lo que tiene que ver de formación en diferentes temáticas, Convérsenos, por favor, de qué se trata esto. Háblenos un poco de los talleres que ustedes propician. Uno de los programas que llevamos adelante es con varios jóvenes que por primera vez van a obtener el bachillerato, porque son de comunidades indígenas muy lejanas a la ciudad, en una comunidad de ellas, la más lejana, que es Yuracruz, que está a una hora, digamos, de ir a la ciudad. Por ejemplo, allí tienen su colegio en su comunidad, o su escuela, digamos, hasta básica, pero no tienen el mismo nivel de formación que hay en la ciudad. Entonces, para mejorar un poco, digamos, la educación que reciben allí en la comunidad, algunos de ellos han tenido que emigrar a otras, por decir, a otra parroquia. Por ejemplo, viven en Atuntaqui, viven en Cotacachi, viven en Antonio Ante, digamos, y es una migración interna mismo, digamos, de una comunidad, en una misma provincia, a otra parroquia. Y esto hacen los esfuerzos, digamos, los padres, para que los hijos puedan tener una mejor educación, aunque no es la educación, como dice Monseñor Proaño, la que llevamos ahora es una instrucción, porque no se recibe la verdadera educación. Pero bueno, digamos, entonces, son jóvenes, entre hombres y mujeres, que tratan de obtener el bachillerato, algunos por primera vez, como digo, y entonces con ellos compartimos mensualmente un taller, digamos, allí en Pucahuayco, en donde vamos analizando desde lo profundizar en nuestras raíces, cómo también es el desenvolvimiento, el desarrollo, digamos, de la juventud actual, o sea, los problemas que sean indígenas, no indígenas, afros, siempre hay una etapa de la niñez a la adolescencia, entonces donde también es necesario ir profundizando en conocerse, por ejemplo, uno mismo, quién es, quiénes somos, de dónde venimos. Esto también tenemos el aporte solidario de un amigo psicólogo que nos ayuda, digamos, en profundización, sobre todo en estos temas de la adolescencia, de los conflictos que tiene la juventud actual. Hace un momento usted decía, Emperatriz, lo que pasa hoy no es educación, hoy es instrucción solamente, educación es otra cosa. Así es. A ver, analicemos este punto, cuéntenos. Porque, bueno, estamos o hemos, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué hacemos? Nosotros vamos y escuchamos lo que nos dicen, o sea, lo que el profesor dice, y no tenemos la posibilidad nosotros de decir lo que, si nosotros, a ver, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿por qué estudiamos? Entonces, la educación verdadera es conocer, digamos, la realidad, el problema, qué sé yo, en salud, en sobre la agricultura, sobre la tierra, a ver cómo hacemos comunión con esto que es educación, porque es ir a conocer lo que nos dicen los profesores. Bueno, ahora yo sé que el sistema educativo ha mejorado, que los estudiantes tienen que ir a averiguar, pero ¿en qué averiguan? En el internet, en cosas que son también de fuera y no nos basamos a lo que es lo propio mismo, pues, la realidad de nuestro país, como decía, cómo no conocer la vida de nuestros propios maestros, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Lázaro Kondo, o sea, nos ponen personajes, por ejemplo, en lo que estudiamos en historia, nos han dado la historia de otros países, ¿por qué no conocemos la historia de nuestros propios precursores, por decir, de nuestro país? ¿Usted considera entonces que nos falta interacción, que nos falta conocer inclusive físicamente los espacios, los sitios, a los personajes de Así los es. Que nos habla la historia, pero nos falta un poco ese conocimiento in situ, ¿no? En el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo sitio, o sea, de ir, como dice Monseñor mismo, nos dice, hay que ir a la realidad, y desde la realidad conocemos y nos fortalecemos, digamos, en el conocimiento. Por ejemplo, nuestros mayores no han tenido la posibilidad de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir a la universidad. ¿Por qué? Por la misma situación de su pobreza. Segundo, porque el indígena no tenía que ir, no tenía espacio en las escuelas. Y si se y los que iban eran en la mayoría los hombres, las mujeres peor, o sea, ¿para qué va a ir a la escuela? Tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a lavar, cuidar los animales, cuidar la chacra. Entonces, vemos que no es porque no quisieron. Entonces, por ejemplo, ellos tienen mucha más sabiduría y conocimiento de las cosas que nosotros, digo nosotros, porque también por el sistema hemos ido perdiendo, hemos ido dejando. Entonces, por ejemplo, decía, otro de los programas de la Escuela de Formación Permanente Taita Leonidas. Empezamos en el 2013, terminamos ese año, que en el cual vamos también analizando y profundizando en nuestras raíces. El año pasado hemos terminado el segundo año. Son personas mayores que no han ido a la escuela, unos son de 70, 85 años, jóvenes de, por decir, de 15 a 20 años, otros entre 40, 50. Diferentes edades, diferentes condiciones de vida. ¿No? Entonces, ¿a qué vamos allí? No es que el que sabe más, o sea, tiene que estar allí. No, es porque nosotros aprendemos de los mayores. Y ellos también, digamos, aprenden las cosas nuevas que hemos aprendido, digamos, entre comillas, de haber podido ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Es un intercambio, es un, ¿no? intercambio de saberes. De conocimiento, claro, de ellos saberes. Con mucha más experiencia nos indican, nos dicen cómo, por decir, cómo, en qué etapas hay que sembrar, en qué luna es la mejor, cuándo hay que cortar los árboles. Incluso algunas mujeres dicen, si ahora se lava la ropa cuando tiene tiempo, cuando no llueve, antes se miraba la luna para ir a lavar la ropa cuando no había, por decir, el agua en la casa. O sea, había que irse a las acequias grandes, a lugares lejos caminando. Y había que, hasta para lavar la ropa teníamos que mirar la luna. Y eso, los nuevos se hallan, no, o sea, no, no, pues vamos al ritmo del tiempo. O sea, cuando tengo tiempo aprovecho ese tiempo, claro, pero ni sí. Miro si la luna es tierna, si es llena, si es creciente. Uno a veces ni puede interpretar los símbolos que la naturaleza nos da. Entonces, de hecho, claro, la dinámica, digamos, del mundo ahora, y hay que hablarlo así, ha cambiado tanto. Hay otras velocidades, ¿no? Hay otras velocidades para la vida, ¿no? Hay otras velocidades para la vida. Hay otra forma también de entendimiento, de saberes. Así en fin, es. La vida ha cambiado. Sin embargo, pues resulta interesantísimo no perder realmente aquellos saberes de nuestros ancestros. Y eso es lo que nosotros, digamos, con los jóvenes, con las mujeres, en la Escuela de Formación Permanente Taita Leonidas, claro que no lo vamos a lograr, como dicen muchas veces, a volver atrás, pero algo vamos aprendiendo, digo, vamos porque me incluyo, porque ciertas cosas que nos cuentan nuestros mayores no hemos sabido o no hemos conocido, asimismo por falta de dar valor a esos conocimientos, porque muchas veces también el sistema hace que lo que nos dicen nuestros antepasados, o sea, no nos sirve, sino que nos sirve ahora todo lo que tenemos por medio de la tecnología. Emperatriz, pues realmente el pensamiento y el accionar de Monseñor Leonidas Proaño le valió persecuciones, le valió ser tildado como un cura rebelde, como un cura rojo, subversivo, cura subversivo, ¿no es cierto? Así es. Y eso, en el transcurso del tiempo, pues ha sido valorado, ha sido asumido de otra manera, como más bien el defensor de los derechos de los menos favorecidos. Así es, como dice el mismo defensor de los derechos humanos, de los pueblos indios y de la opción preferencial por los pobres. O sea, ¿cuál fue su misión? Y esa misma misión nosotros tenemos que continuar a pesar de las dificultades que se nos presentan en el camino, porque también por seguir ese pensamiento o por los temas que tratamos, también surgen críticas, digamos, de que sí, muchas veces dicen, no, pero si el pensamiento de Monseñor pasó hace tiempo, si está muerto. pero para los que verdaderamente valoramos no está muerto, su mensaje es vigente en todos los temas de la realidad en la cual nos desenvolvemos. En el año 2010, para conmemorar los 100 años de Monseñor Leonidas Proaño, se realizó la cantata Puca Run aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la participación de muchos músicos, dramaturgos, en fin, realmente hubo la participación de diferentes sectores. Así yo conozco es. Que ahora, miren cómo ha pasado el tiempo, y estamos en el año 2015, y pues el director cinematográfico José Zambrano pues está trabajando en un largometraje llamado Taita Subversivo, ¿sí? ¿Es así? ¿Me equivoco? Sí, Monseñor Proaño el Subversivo. Monseñor Proaño el Subversivo. Uh-huh. Bien. Entonces, él ha venido trabajando, digamos, esta nueva película, este nuevo largometraje que queremos y aspiramos de que ojalá puedan estar, digamos, en los cines en nuestro país y también en las comunidades, porque lo que tenemos que ligar es a las comunidades. Y lo que ha retrasado, digamos, y como siempre nuestra dificultad, es lo económico, porque es muy costosísimo y tenemos que ir golpeando puertas y puertas y puertas para que se valore, digamos, estas iniciativas, pero que quizá en algún, digamos, si, como decimos, si Dios nos da la vida y si es la voluntad, quizá pueda estar esta ya en agosto para que podamos de esta manera, como dice, yo no diría revivir, sino que mostrar de que el pensamiento es vigente, está allí y no pasa, digamos, es perenne y por algo fue el profeta que fue anunciando, un profeta es el que anuncia, entonces, que allí está su vida y que esa vida ejemplar la podamos seguir. Esta mañana ha estado con nosotros doña Emperatriz Montalvo, directora de la Fundación Pueblos Indios. Y primero agradecerle, vamos a estar atentos a esta nueva, a este documental que se realizará realmente sobre Monseñor Proaño. Uh-huh. Y les dejamos, amigas, amigos, con 2 minutos realmente de en la voz de Monseñor Proaño, este audio. Escuchemos, por favor, y luego regresamos para despedir nuestro programa. Y luchando con sus propios medios para conservar su propia cultura, su cultura indígena, su amor a la tierra, su amor a la comunidad como organización, su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes, de la unión, de la vida de comunidad. Minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Para concluir nuestro espacio del día de hoy, amigas y amigos, queremos compartirles también pues que la rana sabia comienza el año con los hijos del viento. Esta vez se entrecruzan 4 historias sobre pastores andinos llenas de humor, de mitos, de poesía, y la una historia es sobre la oveja y la luna, la otra historia la pastora y el cóndor, y la otra, los hijos del Chimborazo, y la otra, la vaca loca. La Rana Sabia, una de las agrupaciones realmente, yo creo que más importantes que tiene Ecuador, y cuando hablamos de títeres, muchas veces pensamos que los títeres son para los niños. No, los títeres son para niños, para grandes, para todo el mundo. con la calidad de la rana sabia, con el comprometimiento que tienen ellos, esa rigurosidad en su trabajo, en su puesta en escena, pues vestuario, todo, todo de sus títeres realmente es de primer orden. Nuestra invitación entonces, pues de para ir a ver, ¿no?, estas cuatro historias que son enlazadas por una tejedora que al tramar los hilos dice un poema que teje las imágenes y las palabras. Qué bello, ¿no? Qué hermoso. Es una figura bellísima. Y bueno, entonces esta obra, Los Hijos del Viento, Títere Teatro, a un kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos. La Rana Sabia, desde el 18 de febrero, de enero, perdón, hasta el 25 de febrero. Una temporada realmente para poder visitarlos y pues divertirnos y aprender con ellos. La Rana Sabia, y por cierto, vamos a invitarle a nuestro amigo Fernando Moncayo, director de La Rana Sabia, a que venga a contarnos mucho más de Los Hijos del Viento, aquí, en vivo y en directo. Despedimos nuestro programa el día de hoy. Pues un abrazo, Andrés, su esfuerzo, gracias por la mañana de hoy, su trabajo. A ustedes, amigas y amigos, siempre, qué grato saber que están ahí escuchándonos y que les gusta lo que hacemos. Buenos días, que lo que sigue del día, pues, sea realmente con buena energía, que hagamos las cosas con muy buena voluntad, con propósitos positivos, y sobre todo, que lo hagamos con alegría, como que ese es un condimento que no falla. Buenos días, un abrazo, hasta el día de mañana, gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.